Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Y hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a otro launch. Así es, el equipo zombie ha regresado y les tenemos un launch muy bueno, muy, pues, especial, ¿verdad? Porque vamos a hablar de E3, todo lo que pasó, ya nos llovió noticias, ya la gente se llenó de hype. Bueno, ¿qué no vimos en E3? Vimos hasta a Pac-Man, ahí donde se acató rosas con Mario, entre otras cosas. Vamos a tener de invitados a Kid y a Darryl, que espero llegue un poquito después. Sean bienvenidos, como ya dije, al Launch 118. Y pues aquí en el chat interno con la mesa de invitados tenemos a Kid, tenemos también ahí a Aldo. Hola, ¿cómo están? Yo primero. Ah, no es cierto. Primero Aldo, por orden alfabético. Vas, Aldo. Ok. Pues buenas noches, banda, espero que estén muy bien y que les haya gustado o no lo que se vio en el E3. Ahora sí que escriban en el chat cualquier cosa, yo la voy a estar leyendo y la voy a estar comentando durante el programa. Así es, Kit. Hola banda, ¿cómo están? Pues sí, ya vamos a estar hablando del E3, juegos, un poquito de anécdotas y como dijo Aldo, pregunten ahí en el chat. Y vamos pasando las preguntas al aire y yo voy a tratar de estar pendiente para ver si se las contesto ahí también escritas. Okay, a ver Aldo, ¿podrías saludar a los mejores que siempre están aquí al chat? A ver, en esta ocasión pues tenemos a Alex Wayne, a el abuelo Kraken, a Goku, al buen Losten House que siempre está ahí, a M Medina, a Sorceress y a Starscream. Esperemos que pronto lleguen más personas, pero mientras tanto les digo hola a todos ahí y que disfruten el resto del show. No se vayan. Así es, y también recuerden que pueden seguirnos en Facebook, facebook.com/reset.tv, en Twitter, @resetmx, y en nuestra web, resetmx.com. También recuerden que todas las preguntas van a poder hacerlas en el chat para... Van a poder hacerlas en el chat y también en nuestra cuenta de Twitter. Pero bueno, ya vamos empezando. Y Darryl creo que ya llegó. Darryl, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Hola Darryl, ¿cómo estás, güey? Hola Alex, extraño. No, van 4 minutos de podcast y ya andas con esas cosas, güey. Perdón, eso era hasta después de que ya salíamos de horario familiar. Sí. Pues, bueno... Y pues bueno, como ya escucharon ahí, Darryl pues ya llegó y también está Kit. Así que vamos a empezar con este lounge. A ver, ¿ya me puedo escuchar? Sí, ya estás. Ok. Ahí tenemos unos problemas técnicos con el internet. Pero bueno, ya están nuestros invitados de honor, porque esta es el E3 Behind the Camera. Una visita guiada por el show floor, impresiones, demostraciones y anécdotas de amor, odio y traición por Darryl y Kid. Así que pues vamos a empezar. Kid o Darryl, no sé quién quieran, ¿cómo inició su viaje para E3? Así, o sea, ¿cómo les fue ese primera parte? Para sí, yo quiero iniciar porque yo fui el que inició su viaje primero que aquí. Ah, padre, pues, está bien. Pues yo inicié desde el viernes a las 11 de la noche saliendo desde Mérida, fin. Pasando 7 horas en el aeropuerto de México para después llegar a Guadalajara y que me dieran la buena noticia de que Volaris había atrasado su vuelo 2 horas más. Ojo que está haciendo referencia a la aerolínea porque es muy importante después. Sí, muy, muy importante decir ese detalle. Volaris, aunque suene a comercial, pero de verdad quiero decirlo, es muy buen punto lo que dice Kit. Tenemos que dejar claro que fue Volaris la culpable de todo esta mala anécdota. Todo es culpa de Volaris. Así es, hashtag todo es culpa de Volaris. Mi pregunta es, ¿por qué se fueron en esa compañía, dado que es la de que es la versión como la de telefonía, pero yo en aerolíneas? Porque traigo un tatuaje, güey, no me van a dejar subir en Interjet. Ok. No, yo porque desafortunadamente era la única aerolínea que me permitía llegar a tiempo, en lo que cabe de la palabra, ¿no? Al vuelo que yo iba a tomar desde Guadalajara hasta Los Ángeles. A ver, entonces... Esa fue la razón. Bueno, ya después, a Kid lo conocí en Guadalajara a las 10:30 de la mañana. Lo anotó, güey, la nueva servilleta, ahí la tiene. Y media hora después conocimos a Luis y a Cristi. Bueno, yo los conocí porque yo no los conocía. Ajá. Ok. Continúa con la historia de Cristi. Pues mientras yo iba volando hacia Guadalajara, Darryl hizo planes maquiavélicos ahí para quedarse de ver con extrañas personas. Y ya después supe que era Luis y Cristi. Entonces okay, es bueno saber que los consideras como extrañas personas. Eso es importante. Di que las clasifiqué dentro de personas. Okay. Y luego después de eso, llego yo y me dice Darryl, oye, van a venir. Ah, ok. Y luego, pues viene retrasado el vuelo como una hora. Dos. No, me dijiste una hora. Y luego resultó que eran dos. Y y nos fuimos, pues qué hacemos, está bien pinche largo el tiempo de espera, porque ya por sí íbamos a tener que esperar creo que como hora y media yo y Darryl. Pero cabe destacar que la aerolínea nadie sabía si el vuelo estaba retrasado o no. Ah, es cierto, ese era otro, porque le preguntamos a la recepcionista y sí, viene retrasado como una hora. Y luego le preguntamos a otra chava, sí, mira, sí viene retrasado, pero yo te aconsejo que te metas de una vez. Ah. Ok. Sí, no. Por eso cabe destacar que Volaris tiene la culpa de todo. Y salimos a un Oxxo a comprar café y comer sándwich de atún. Y burritos, ¿no? No había. Delicioso sándwich de atún hechos por Kit con amor. Claro, por mis manos que se han de comer los gusanos. Y ya como los 10 minutos, 15 minutos llegó Chris y Luis, ¿no? Ajá, más o menos. Y ya pues, bueno, yo los conocí, platicamos ahí un rato. Chris nos seguía diciendo que no nos esperanzamos de ver a Jessica Nigri y que se rompieron nuestras ilusiones de Jessica Nigri. Ah. ¿Y qué más? Y pues ya como a los que eran como unos 45 minutos de estar en el Oxxo echando cotorreo y haciendo street pass, nos fuimos a ver qué rollo con el vuelo y fue cuando nos dijeron eso las dos personas y ya pues vamos a meternos, arre pues. Y nos pasamos a la sala de espera y órale, hora y media ahí. Entonces... A ver, entonces para este momento, Darryl llevaba más o menos 9 horas y media, llevabas como 3 a lo mucho. No, de hecho llevaba oficialmente 12 horas en aeropuertos. Wow. De los cuales había alcanzado a dormir, a ver, como 50, como dos, como una hora y media aproximadamente. Es cierto. Y todavía faltaba más vuelos. Wow. Y nuestra preocupación era, el check-in del hotel se hacía a las 3 de la tarde. No, el hotel es otra historia, es otra historia que también debemos contar con lujo. Pero a ver, sigan con los del avión. Llegó Christy, se tomaron una foto, le dijeron que se veían asustados, ¿y qué más? Y yo le dije a Christy que ella me daba miedo. True story. Y cuando por fin íbamos a abordar, me dijeron, vienes en vuelo de conexión, ¿verdad? Sí, ¿a dónde vas? A Los Ángeles. Okay, pasa por acá. La historia detrás del mito es que le vieron cara de narcotraficante y por eso le hicieron quitarse hasta los... ¿De dónde vienes? De Sinaloa, valiendo. De ahí. No. Me hicieron abrir mi maleta, todas las bolsas, bueno, la mochila que llevaba, y me inspeccionaron, me hicieron quitarme la chaqueta y me hicieron quitarme los zapatos y los calcetines. Y cuando ya me lo podía poner, Darryl ahí estaba todavía esperándome como 15 minutos a que me hicieran toda la inspección. Y cuando por fin subimos al avión, ¿cuántas horas de vuelo son, Darryl? ¿3? Se supone que eran 3 horas y media, pero pues gracias a las 2 horas menos que hay en Los Ángeles, realmente es como si solo hubiésemos hecho 1 hora, porque salimos como a las 2:30 de Guadalajara y llegamos como a las 3:30 a Los Ángeles. Ajá. Y en Caricatumadriza a movernos al hotel. Sí, ya después nos bajamos del avión, todos, pero bueno, yo estaba muy preocupado porque era mi primer viaje al extranjero y tenía miedo de que, no sé, me vieran cara de narco como aquí al kit y me regresaran a mi país. Oigan, están preguntando en el chat que si son tan baratos los vuelos como para soportar esa clase de trato. La pregunta es de M. Medina. Omitamos esa pregunta. 4,000, a mí me salió en 4,400 ida y vuelta. Yo solo voy a decir que me salió casi lo doble irme desde acá de Yucatán. Wow. Bueno, pero ahí casi, y esto lo digo como experiencia, casi todas las aerolíneas son así, aquí en México. Sí. Son bueno, ultra caras. Pues, es como su contrato celular. Claro. Gracias a Volaris, yo me gasté. En puro viaje, a ver. Más de. En puro viaje. Ajá, dilo. 7,000 pesos. Y eso que no he contado la historia detrás de Volaris. Tú. Ok. Bueno, llegamos. Todo es culpa de Volaris. Llegamos y no queríamos pagar taxi por obvias razones. Sabemos que los taxis en aeropuertos son carísimos. Entonces, Darryl hizo la palabra del viaje y dijo: vamos a subirnos en un shuttle. Y yo, ¡arre! ¿Qué es un shuttle? Y me explicó que era como una especie de camioncito que va del aeropuerto a alguna parte de la ciudad. Y después de preguntar en un perfecto inglés de Inglaterra, británico, nos dijeron, tomen tal y les va a costar $7. Yo, perfecto. De hecho, fueron $8. Sí, que yo pagué. Y luego... nos llevaron a una de las estaciones del metro, Union Station, y ya ahí nos... Darryl le pidió a una tía que pasara por nosotros para que nos llevara al hotel, y su tía se la rifó. Y ahí viene la parte macabra del primer día, las primeras horas en Los Ángeles. ¿Vas? Bueno, llegando a... ya que le dijimos aquí a mi tía dónde estaba el hotel... nos dijo, no saben dónde se van a quedar. Ese lugar está feísimo, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y también venía otra tía con ella y la sobrina, ¿no? Y nos decía que era malísimo el lugar, malísimo, no solamente la zona, sino que el hotel no podíamos esperar mucho, ¿no? Y dicho y hecho, llegamos al hotel, que por cierto fue recomendación de Christy. Ok, ya, esto es oficial que los odia, entonces. Ya pasó, ahora veremos qué pasa. Bueno, no, de hecho, Christy me había dicho que aquí el señor Alex Castellanos se había quedado ahí con ellos el año pasado. Y pues nosotros a ciegas confiamos en eso, ¿no? Pero Es que dijimos, ¿Cómo describir el hotel? Dijimos, si Christie se quedó aquí y no pasó nada, pues, o sea, no debe ser tan malo. Bueno, pues llevaba guardaespaldas, dicen que yo iba a Alex, ¿no? Bueno, pues sí, pinche ropero. No, pero sí. A ver. Saludos a Alex. Explica un poco cómo estaba el hotel, Alex, y trato de buscar una foto del hotel. Hagan de cuenta que ustedes llegaban al hotel, porque eso dice en su página y en todo lado, y no había manera de entrar físicamente al hotel porque no había ningún edificio al cual entrar. Era un motel con M. Entonces, las puertas de las habitaciones estaban directo a la calle. Y nosotros, madres, ¿y aquí vas a dejar tu Wii U? Le dije a Darry. Entonces, ya después de estar platicando con la tía un buen rato, y nos dijo, no se queden aquí, les vamos a conseguir otro lugar. Hablaban por teléfono y nos dijeron, ya tenemos otro lugar. El único problema es que solo hay habitaciones hasta el jueves. Y ustedes lo necesitan hasta el sábado, ¿verdad? Y nosotros, sí. Bueno, pues después vemos dónde los metemos, pero no se van a quedar aquí. Y entonces empezamos una legata con el de la recepción porque queríamos cancelar la reservación que ya teníamos de 7 días. Y nos dijo, bueno, pero tienen que pagar una noche completa. ¿Cuánto es? $85. No, se estamos quedando ninguna noche, pero tienen que pagar $85. Y ahí es cuando entró la otra tía a hacer acto de... De defensa humana por los derechos de vandalismo. A despellejar al hindú que nos atendió. Sí, además era un hindú. ¿Pues a qué parte un se fueron a meter de Los Ángeles? Era un hindú. Pero atendiendo un hotel. Decirte que Raj de Big Bang Theory habla mejor el inglés que este cabrón. No, pero te puedo describir la... What do you want? Welcome to Los Ángeles. Algo así, idéntico. Welcome to the exotic Los Ángeles. What do you want? Bueno, okay. Puedo describir la zona de la que nos estábamos quedando. Que mi tía nos dijo, si se van a quedar acá, a las 8 de la noche que termine su evento, no salgan. Así, ni a cenar, ni nada. Solamente no salgan. Ajá, eso mismo. Y ahí mandé ahí dos fotos del link del hotel, del preciosísimo hotel, que creo que los moteles de acá de Mérida están más bonitos, o de cualquier otro lugar están más bonitos que ese dichoso hotel. El caso es que nos cobraba $605 por las 7 noches, ¿no? Uh-huh. Ah, ok. Y al final de cuentas, no, pues no, y no, y nos fuimos de ahí. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si el tipo tiene mi tarjeta de crédito? Me va a hacer el cargo. Y la tía está, mira, no te preocupes, habla de mi teléfono, habla a tu banco y dile que te reduzcan el disponible en efectivo de tu tarjeta por el día de hoy. Digo, madre, ¿se puede hacer eso? Entonces, hablé y en efecto puedes reducir el disponible diario que tienes en tu tarjeta de crédito. Y le dije, pues póngalo a un peso. Entonces, cuando el hotel quiera hacer el cargo, le va a rechazar y le va a decir, no hay dinero disponible en esa cuenta. Ese es un tip nivel 3 para cuando viajen. Y aparte... Para cuando quieran comprar un PlayStation y les cancelen y cosas. Le pueden defraudar a la gente. No es para tanto. pero no te puede... Cada vez que ellos lo intentan, pues obviamente ellos sí les cobran. Cada vez que intentan hacer eso y les rechazan. Entonces, de cierto modo van a dejar de intentarlo y mi tarjeta quedó bloqueada hasta el día miércoles. Y ya después nos llevaron a Pasadena, California. Pasadena. Que puede parecer bastante lejos, pero ya que aprendimos a movernos en metro, estábamos exactamente como a una hora o menos, ¿no? Sí, unos 50 minutos del Convention Center. Ah, sí, cierto, porque durante todo este viaje, Kit se puso a vainear así como loco. Digo, como cada 5 tweets salía un vine. Y me cae que vivieron el sueño godín de todos los del DF. Entraron a un metro en el que no había ningún reggaetonero poniendo música tan alto, no había gente aplastándolos contra el vidrio y estaba limpio. No, y debiste ver aquí del primer y segundo día monitoreando cuánto tiempo nos tomaba llegar de tal lugar a tal lugar. Es neta. Nos subíamos al metro, es más, creo que lo empezaba a tomar desde el momento en que pasabas la tarjeta. Tomaba el tiempo de cuánto tiempo tardaba en pasar el tren y cuánto tiempo nos tomaba llegar de una estación a otra. Es neta. Porque para irnos, bueno, el primer día, el segundo día, ¿no? Aprendimos cómo llegar de donde estábamos, que era en Pasadena, cerca del downtown, hasta el Convention Center, que era en el downtown, pero de Los Ángeles. Teníamos que transbordar 3 veces, si no me equivoco. Y el lugar donde nos quedamos, güey, no. Nada que ver con el otro hotel, güey. Era una residencia de estudiantes, para empezar, ni siquiera el hotel. Nos cobró $100 menos de lo que nos hubiera cobrado el otro hotel. Y aparte teníamos refrigerador, tenían platos, tenían cafetera, tenían café, tenían una mesa, tenían aire acondicionado, tina. No, bueno, el baño estaba más grande que mi baño en realidad. Y bien a gusto. Nada más el chiste es que hacíamos una hora hasta pinche Town Center. Bueno, pero entonces les fue bien. Entonces, eso fue su arribo a Los Ángeles. Son a Lax, les pasó todo esto. Fueron a dar con un hindú. Yo creo que una de las peores partes de Los Ángeles. Ya está claro que Christy los detesta. Y sí, al menos a Darry. Sí, tú fuiste el colateral. Pero entonces... Gracias. Oye, pero Alex, te faltó decir que este hotel donde nos quedamos, al fin y al cabo, nos terminó saliendo más barato. Dije que salió $100 más barato. Así es, y mucho okay. más cómodo. Entonces, ¿esto qué día fue? Sábado. Fue sábado, ok. Entonces, el domingo, así para ir un poco más rápido, ¿qué hicieron? Lo primero fue... Bañarnos, güey. No, obviamente, pero no, o sea, se fueron a ver... No juntos, cabe aclarar eso. Sí, porque no. Luis luego nos pelea. O sea, sí, exactamente, no queremos problemas maritales. Ok, sí. ¿Qué hicimos, Darryl, la primera media hora? Después de bañarse cada quien por separado. Ajá. Creo que fuimos a desayunar. No, fuimos por el. Fuimos a ver cómo podíamos conseguir la tarjeta del metro, ¿no? Ah, sí. Que es toda una ganga, $20 por una semana completita. $20, 7 días, las veces que te quieras subir al metro y al metrobús. Que viene siendo el camioncito. Ajá. O sea, no importa a cuál te subas. $20 a la semana. No, de hecho, ahorita Sorceress acaba de tocar un tema interesante en el chat. Era la única comida que hacíamos durante todos los días del E3. Desayunar. Ay, güey, se te olvidó mencionar eso en el sábado. Desayunamos los pinches sándwiches, eran importante mencionarlo. Bueno, yo desayuné primero una torta ahogada y después comí un sándwich tuyo. Ok. Y en... No volvimos a comer, güey, como hasta las 2 de la mañana del día siguiente, hora... México. Hora México. Fuimos a la comida china, güey. Y fue la comida china más cara que comimos en todo el viaje, güey. Y de hecho ahí nació el hashtag que yo le impuse al señor Kit. Su famosa frase. Porque estábamos pagando, veíamos el menú y decía, comida por $12. Y decíamos, oh, qué barato. Y ahí nació la famosa frase del señor Kit. Pero si lo vieras en pesos mexicanos. Sí. Güey, es que al final terminamos Darryl y yo pagando $15 y dijimos, bueno, va, no está tan caro. Y le dije, güey, pero si lo veías en pesos. que de hecho, si ustedes van a cualquier lugar de los de. Todo en Estados Unidos, el pan de losito es la cosa más cara que van a poder comprar. ¿En serio? Te lo aseguro. Sí, por ejemplo, yo creo que unos roles cuestan alrededor de $10. Es el pan más caro que vas a comprar. $130 por un pan de esos. Wow. Yo, lo más caro que compré fue una bolsa de palomitas carameladas, güey. $6. Y un 90 pesos. De las cuales solo se comió la tercera parte. Darry la otra tercera parte y Darry tiró la otra tercera parte. Sí, ya, sí. Bueno, como aquí el señor Sorceres nos está aquí medio apurando, vamos a decir que después de desayunar, de almorzar, bueno, cenar, almorzar esos $15, el domingo después de conseguir la tarjeta y todo, fue que nos fuimos a registrar al E3. Ahí la tía nos medio guió por un lugar, porque fuimos a buscar un Toy R Us, porque nada más para decir, yo iba por mi Wii U, que había Toy R Us, que también fue una aventura por ahí, ¿cuándo fue? Fue el domingo, ¿no? El domingo después de registrarnos. Ah, sí. Bueno, después de ir al primer Toy R Us y que nos rechazaran darnos el Wii U, nos dirigimos al Convention Center a registrarnos. Ahí el señor Kit se tomó la foto semanal con el señor Gus Rodríguez. Sí, oye, ya, en serio, son más amigos que nada. Si ustedes lo siguen, una vez a la semana una foto con él, no, creo que trabajan juntos, no sé, pero... Digo, o viven juntos. No sé, oye, ya, ni la gente que ha colaborado con él tiene tantas fotos como tú. Güey, creo que solo son como 5, ya, bájale. Estoy casi seguro que Gus ya se sabe su nombre. Creo que no, su hijo sí. Bueno, ya. Sí, y ya después de ver ahí al equipo de Atomics y de WTV Power Up Games, nos topamos con el señor Lars de Play Reactor. Y después de registrarnos y todo, nos dispusimos a partir hacia un Toy R Us que, según Google Maps, estaba a 20 minutos del Convention Center. Y no, estaba a pinche hora y media, yo creo. Y sí, fue ahí donde... In and out. Y ahí fue donde conocimos al equipo de Joystick Cloud y al señor Luis de Animarte, ¿no? Ajá, exacto. Pero solo los de Joystick Cloud nos acompañaron hasta a nuestra pequeña aventura travesía al Toy R Us, que nos tomó casi 4 horas ida y vuelta. Sí. Y no era uno de los mejores barrios que digamos. Okay. Ajá. Y pues nada, fue bastante extraño ir hasta allá. Y con un Wii cargando, no se te olvide, un Wii U cargando. Exactamente, cuidando mis espaldas 360 grados para que no me robaran, porque yo sí tenía miedo. Pero estamos hablando de un Wii U, bueno, si llevaron un PSV ya estoy seguro que nadie los hubiera visto. Era un Wii U edición Mario Kart. Eso, Bueno, entonces hicieron esto, fueron por un Wii U, pagaron comida ultra cara y... Y ya regresando. Entonces, entonces ahí es donde acaba su domingo, ¿no? Ya están registrados, ya están listos para que el lunes empiece la matazón, porque si nosotros desde la página estuvimos como locos sacando notas, cubriendo conferencias y todo, ustedes teniendo literal que moverse de lugares, yo creo que debe estar peor. Pero bueno, eso lo vamos a contar, ellos lo van a contar en la segunda parte, porque ahorita viene el primer corte musical, que es de la banda Los Viejos, Escadras Punk. Espero que lo disfruten. En un momento regresamos. Ok, y ya hemos regresado para seguir hablando pues de este E3 Behind the Camera, porque ustedes ya pudieron checar toda la cobertura que tuvimos pues en la página de Reset, pero pues tuvimos a los invitados, tenemos aquí a los invitados que estuvieron ahí matándose, que fueron por un Wii U a un barrio de locos, que se fueron con Apu a un hotel y otras cosas. Pero a ver, ya es lunes, ya están registrados. Ya. ¿Qué iniciaría? A ver. Pues Darryl nos acompañó. No, mentira. Lars nos acompañó al hotel porque él también tiene sus historias que contar respecto a su reservación. Y pues al final terminó durmiendo ahí con nosotros. Entonces yo les dije a los plebes a la noche anterior, nos vamos a las 7 de la mañana porque hay que estar antes de las 8 en Microsoft. O sea, no, Luis, entonces ya Kit ya te dejó. Digo, tiene a Gus Rodríguez, tiene a Darryl y tiene el cote de Play Reactor. No, ya. Perdón, Luis, pero ya te dejó. Ok, espera. Entonces, sigue. Me bañé, les dije, voy a bajar a la recepción a checar qué rollo con el cobro que le van a hacer en mi tarjeta, a ver si todo está bien. Y en lo que ustedes bajan. Y eran aproximadamente las 7 con un minuto. Bajé, pregunté en recepción, salí. 7:03 les mandé un mensaje de ¿dónde están? 7:04 les mandé un mensaje de ya me voy. Me fui, tomé metro, ellos se salieron no sé cuántos minutos después, Darryl. Como unos 10 minutos después salimos. El caso es que en lo que estuve esperando metro y todo eso, cuando por fin me subí y avanzó el metro, los vi. Y pues estaban abajo, ¿no? Entonces yo llegué a la conferencia de Microsoft, que vi un gentío enorme así, y yo, madres, me formé en la cola de prensa y yo dije, bueno, no está tan larga, pero era para entrar al gimnasio de la escuela donde fue, y madres, esa es la cola, y era la cola de anticipados, decía, y yo, güey, entonces yo estaba formado en la cola, güey. Pinche Darren me manda una foto de que ya está dentro del escenario. No, espera. A nivel suelo. Espera, te estás olvidando. A ver, entonces tú ibas arriba, porque los que vieron la conferencia estaban larguísimo ese lugar. Espérate. Se está saltando la parte más importante. A ver. No quiere mencionar. No, espérate. Es que tú tienes que contar esa historia para con lujo de detalle. Contar mi versión. Dale. A ver. Continúa. Ya, güey. No, pues él ya acababa, sigue tú. Bueno, después de mandarle antes de mandarle la foto de que nosotros ya estábamos adentro, como dice aquí el señor, nosotros llegamos tarde al tren. El tren ya estaba lleno cuando llegamos nosotros. Nos subimos, nos pusimos a transbordar y bla, bla, bla. Llegamos al Garden Center y nos bajamos y empezamos a caminar como si nada. Al cruzar la calle, seguimos caminando como si nada y nos estábamos asomando a la puerta del Garden Center. Ahí vimos un carrito de Forza Horizon. Un pinche Ferrari. Y de aquí el señor Lars me dice, oye, ¿ya viste quién está atrás? Y yo, ¿quién? Y volteé a ver y vi a una persona extraña ahí, un oriental ahí con el cabello medio grisáceo. Y me dijo, es Kojima. Y dije, no mames. Y me dice, sí, y yo, no mames. Dije, güey, en su foto de Twitter se ve más joven ese cabrón. Pero sí, dicho, era Kojima. Yo volteé, o sea, ahí traía mi cámara, dispuesto a tomarle una foto. En lo que, al momento de voltearme, me dice uno, bueno, me hace la seña uno de los que lo acompañaba. No, no fotos. Y yo, puta. No. Y pues, lamentablemente solo alcancé a tomarle fotos de lejos. Me tomé dos fotos tal vez. Y pues, visto que tal vez ya, bueno, al ver que ya no había posibilidad de tomarse una foto con él, nos dispusimos a entrar por otro lado al Garden Center. Al parecer nosotros estábamos entrando por la parte donde se registraban los que iban a broadcastear, transmitir el evento, ¿no? Ojo que si eres de esos, te sientan a nivel suelo. Sí, claro. Se continúa. Sí. Exactamente, entonces abrimos, bueno, entramos ahí y al parecer las de recepción no sabían qué onda con nosotros, ¿no? O sea, no sabían cómo registrarnos o algo así, porque de hecho ni siquiera pasaban nuestros códigos de barras. Entonces, a los 5 minutos o antes, la chica se dio cuenta de que éramos de Media, ¿no? De como que medios pequeños, por decirlo de una manera. Prensa escrita, más que nada. Entonces, nos dijo, sí, ustedes son de Media. Bueno, tengan aquí sus pulseras, tengan un boletito que decía ahí al número total. Y pues vas por este lado a la escalera. Entonces, nos pusimos a entrar y en ese momento fue cuando volteamos a ver a la derecha y vimos que estaban otras puertas. Y ahí es donde estaba el kit, haciendo cola con todos los mortales. Ya continúo yo. Entonces, como dato curioso, si quieren entrar a tres y a nivel suelo en las conferencias, tienen que llevar una cámara, decir que son Miria, que son para video, y que al último la gente se equivoque y termines bien. Exacto. Vayan tomando nota, está bueno. A ver. Y al fin y al cabo, nosotros terminamos llegando tarde y entrando antes y teniendo un mejor lugar que el señor Kit. Y se toparon a Kojima. Exacto. Y el pequeño dato de que nos topamos a Kojima dos veces. Ojo, yo llevaba en mi maleta un Metal Gear Solid Ground Zeroes por si me llegaba a topar a Kojima que me lo firmara, güey. Jamás me lo topé. Pero también tienes. Espera, ese vamos. Sí. Y pues nada, ya entramos a la conferencia de Xbox. Y no sé si debería decirlo, pero yo me llevé una sorpresa. Bueno, no una sorpresa, sino más que nada como confirmar lo que yo ya pensaba, ¿no? Que era ver. En las conferencias también utilizan teleprompter. Sí, claro. Pero gigante, güey. Yo veía a gente. Yo veía a la gente, güey, y la mayoría de los espectadores que estaban ahí estaban volteando los teleprompters, güey. Les valía madre que estuviera enfrente quien estuviera, güey. Nada más estaban volteando a ver qué es lo que estaban a punto de decir. Sí, porque realmente digo, tú desde tu casa piensas como buena persona que pues los señores que están ahí arriba son buenos declamadores y saben expresarse y esto y lo otro. Y no, bueno, se prendieron sus speech, ¿no? Pero pues lamentablemente no es así. Es que son, bueno, ahí sí, son programadores la mayoría, ¿no? No son agentes de ventas que están ahí para vender. Están, pues sí, para vender su juego, pero no saben ni qué van a decir. Digo, Michael Bay no los mostró la última vez que se presentó en vivo. Pero, a ver, Kid, entonces, ¿qué más siguió? Pues yo me senté junto a la gente de... Power Up Gamers, el programa de televisión. Otra selfie. ¿Qué siguió? Porque estoy que pura seguro selfie, que pura estoy seguro que Kit tiene un rastreador con ellos. Está aquí Gus. Y ahí va, foto. Así se la sigue. Yo creo que era como, ya pasó una hora. No, necesito subir otra foto. Está aquí Gus. ¿Dónde? No sé, pero a 1 kilómetro a la redonda aquí está. Y ya estuvimos ahí viendo la conferencia y la neta pues sí, pasaban muchos juegos y pocas cosas nos sorprendieron. Le hicieron una pulserita digna de un concierto de AC/DC, ¿verdad? La pulsera reaccionaba a la conferencia. De hecho, eso era bastante chido, bastante interesante. Sí, de hecho, fue de, miren, las demás compañías deberían de hacer y después fuimos a Ubisoft y... Sí, eso es lo que a ver. Acaba la conferencia. Dos selfies después acabó la conferencia. Acaba la conferencia. ¿Y qué sigue? ¿Hacia dónde fueron? Hacia EA, cruzando la calle. Sí, de hecho, el de EA estaba muy cerca, estaba a 4:30. Entonces, Darryl y yo me fui a buscarlos. ¿Y dónde están? Y Darryl, enfrente, en la calle, crúzate. Y yo, maldita sea, bueno, voy. Y ya me estaba cruzando y me encontré a Michael Pachter. Y yo, wow. Pacter una selfie y me dijo, sí, no hay problema. Y ahí está la selfie. Y sí. Y me la mandas, me dijo, y yo, claro. Jamás me peló el pinche tuit. Okay. Y ya llegamos a la esquina y resulta que Darryl y Lars ya habían llegado a Electronic Arts. Y nada lentos ni perezosos. Así como se metieron en Xbox, yo creo que sí se metieron a EA porque ganaron mesa. Era un lugar donde la mayoría de la gente estaba parada en el segundo piso del escenario. Ellos tenían nivel de cancha, sí, por decirlo. Porque el anfitrión era como un pues son estos lounges, un bar muy selectivo, ¿no? Pues según nos había, bueno, según nos comentó ahí el Lars, que el año pasado se había hecho en una especie de teatro y esta vez era como que más, puede decirse que informal, ¿no? Porque pues sí estaban a nivel de piso. Pues informal, nada más, ¿no? Puros videos como en un teatro, ¿verdad? Pero... No, pero cabe destacar que tú entrabas y te daban tu vaso de refresco, un refresco light o tu agua. Llegabas a tu mesa y tenías una caja. Que de hecho, bueno, tal vez la gente no recuerdo si lo dijeron en la conferencia, pero si recordarán en el video, al final de Battlefield Hardline, se mostró una caja rosa que contenía unas donas. Esa misma caja rosa estaba en cada una de las mesas en el evento. Ok, entonces sí, le robó donas. A Homero sus donas. Y sí tenía donas. El oficial Gorgory tal vez apareció después. Y... Ya de ahí no teníamos invitas. Bueno, no teníamos acceso. Para. Ah, bueno, perdón. A ver. Battlefield Hardline, que fue de lo último que mostraron, nos dijeron, y está jugable aquí. Y abrieron las cortinas alrededor de las mesas. Y había 60 PlayStation 4 con Battlefield Hardline. Pero así nadie se lo esperaba, todos volteando para todos lados. Y sí estaban ahí. Y aparte dice, y los invitamos a jugarlo en la azotea. Y sale la cámara y había otras 12 estaciones de Battlefield Hardline en la azotea de no recuerdo qué edificio. Y tenías que ir para allá a jugarlo ahí en la azotea. Ahí el reto era subir hasta la azotea y aguantar el calor de Los Ángeles, supongo. Pues sí, pero no pudimos subir porque no supimos dónde era. Y además nos teníamos que retirar para ir a Ubisoft. Exactamente. Okay, ya, entonces, ahora sí continúa, Dar. Se emocionaron porque tenían mesa, ya sentían VIPs. Por lo visto, tomen nota, en serio, si Darryl se va otra vez, tres vayan con él, dice, va que sabe para dónde ir, por equivocación, pero va, no como que busca a Gus Rodríguez. No, güey, no que uno se levanta temprano, se va temprano, todo apurado y preocupado, y la hace mal. No, yo aprendí algo, pero eso lo voy a decir después de contar con okay. Quién me encontré ese por después de ya durante el evento de las salas, ¿no? Esa anécdota, ese día yo no voy a decir nada. Esto acaba EA, tal vez otra selfie, ya perdí la cuenta. Sí. Ahí Kiris y Gus son los novios perfectos. Van a Ubisoft. Sí, fuimos a Ubisoft y nos formamos en la cola donde... Bueno, de hecho estaba medio extraño, ¿no? Porque lo padre de esto, según aprendimos, es que independientemente si estás o no invitado a la conferencia, debes de ir. Y independientemente si sepas o no dónde es la conferencia, te puedes subir a un shuttle que te lleva de donde acaba de terminar una conferencia hacia donde va a ser la nueva conferencia y no te cobran ni un peso. Y si por si alguna extraña razón los organizadores de la siguiente conferencia, en este caso era Ubisoft, te preguntan si traes ahí tu código de registro o si tienes tu código de registro o algo así, simplemente haces dos cosas. Te haces al tonto y dices, mi PR se lo llevó y lo tiene en el evento y ahí lo voy a ver. Y ya, no pasa nada. Yo no tuve necesidad de aplicar esa, pero sé de quién sí la aplicó y le funcionó. Ok, sí, yo creo que también sé porque creo que me lo contó, pero... fueron varias personas, no sé, no vamos a quemar a nadie hoy. No, sí, es que realmente... Bueno, más de lo que ya lo hemos hecho. Es que yo creo que... Fue bueno, volar y suerte. Es la mejor experiencia que me llevé, ¿no? Que no tienes que necesariamente estar invitado para poder entrar. Porque lo que nos comentaba ahí el señor Lars, que a veces pues existen tal vez exceso de espacios vacíos en los cuales dejan pasar a la gente como si nada. Entonces llegando... Y eso en sus entrevistas se vio, porque había gente a las que le preguntaban y quedaban cara de... sí, está padre. Y pues llegando al... A ver, ¿cómo se llamaba? El Orpheum. El Orpheum Museum. Ya que llegamos al teatro, pues habían dos colas donde si tú le preguntabas a uno de seguridad, te decía... bien, supongamos que él está de frente a la calle, ¿no? Él te decía... La que está a mi derecha es para los que tienen invitación y las que están a la izquierda es para los que no tienen invitación. Y caminabas 30 centímetros, 50 centímetros y le preguntabas a otra chava de seguridad y te decía, los de la izquierda son con invitación y los de la derecha sin invitación. Entonces ya no sabías qué línea era con invitación y qué línea era sin invitación. El caso es que te formabas, ¿no? Ok. ¿Y la invitación era con el registro AE3, supongo? No. Aparte, es otra cosa que yo aprendí que no sabía. Tú cuando te registras al E3, solo estás registrado al E3. O sea, al ah, o sea, te tienen que invitar las compañías aparte. Ahí es donde Choco hizo su trabajo muy bien y nos consiguió las entradas a las demás conferencias. Ah, que bueno, mira, tienes... acá nos, aquí estoy, ¿sí? Me andan comentando que por Uplay también se podía pedir, aunque tú fueras como extra, o sea, aunque no fueras prensa. Ubisoft, neta, mejor a Uplay, porque si no, no nos enteremos de que eso existe. ¿Qué es Uplay? Yo me enteré ayer, creo que, ¿qué es Uplay? Es una cosa, es la competencia, entre comillas, de Steam de parte de Ubisoft, pero yo digo que la competencia entre EA y con Origin y Uplay para ver quién hace la el display más horrible e imposible de ocupar. Y bueno, a la par, pero a, entonces, ¿no consiguen esta invitación o si la tenían? No, teníamos la esperanza de entrar. Nos formamos en una fila y luego rompimos esa fila porque nos dijeron que era en la otra. Nos fuimos a formar hasta la otra y cuando esa iba avanzando nos dijeron, ¿saben qué? Sepárense otra vez. El caso es que quedó Lars, luego como a 7 espacios quedé yo y luego como a 15 espacios quedó Darryl. No, entonces, yo estaba del otro lado. No, pero ya al final. Ah, bueno. Por fin encontramos la fila que era. Entonces empezamos a entrar y Lars y yo entramos en el primer montón. Y nosotros, changos y Darryl. El caso es que le apartamos lugar donde estábamos, hasta estaban las mismas pulseras en los asientos, entonces agarramos la pulsera y dijimos para este Darryl. Y fueron entrando y ya no vimos que Darryl entró, entonces nos manda mensaje y nos dijo, estoy afuera, no he entrado. Y como a las, no sé, 10 minutos volvieron a dejar entrar otro bonche de 50 personas y ya pudo entrar Darryl. Y eran las mismas pulseras que las de Xbox, nada más que decían Ubisoft. Exacto. Y en vez de cambiar a verde, cambiaban a azul. Ándale. Ah, sí, porque esas pulseras están bastante cool, pero no sé, yo digo que son como de concierto de Thalía o algo. Están medio extraños. Pues es que yo creo que, bueno, a mi parecer, las pulseras esas eran chidas hasta el momento en que las dio Microsoft. Conforme ibas avanzando de ¿cómo se llama? De conferencia, las pulseras se iban degradando cada vez más. Ah, sí, y para mí, sí, cada vez eran más feas. Es EA, porque aquí en México también he hecho conferencias, o te dan una de tela, o es una de estas como de plástico, plastificado. Están medio extrañas, pero están muy, muy, sí, muy sencillonas. El E3 era de plástico. Eran las típicas pulseras que te dan para unos 15 años. Sí, de hecho sí. Bueno. Terminamos Ubisoft y luego. Y bueno, ahí sí les quiero preguntar, ¿pasaron por la cámara o no? No. No, ni sabía que había. Eso se los hace. No, pero creo que ustedes andaban en una super cola, ¿no? Estaban ahí en las que había cámaras y así, nada más como que los iban saliendo. De hecho, yo creo que sí pasé por una cámara, porque creo que la cámara nos, bueno, tomó la parte de la cola de la fila donde yo estaba, pero sí, porque tú sí apareciste, de hecho. Sí. En uno de los streams apareces. Aquí y a Lars no los encontré, pero a ti sí, por eso les estoy preguntando. Yo quiero que me pases ese link, quiero ser famoso. Voy a ver si lo logro encontrar, porque eso fue durante el stream. Ah, mira, ahí está. A mí lo que grabaron fue la chava que estaba enseguida de mí, güey, pero pues, yo pareces narco, y pues dijeron, no, a la otra. Pero bueno, sí. Acaban Ubisoft y se van a una de las mejores fiestas de sus momentos, Sony. Sí, otra conferencia a la que íbamos y no estábamos invitados. Con la esperanza de entrar. Eso creo que es lo mejor, la lección más importante del E3. Nunca pierdes esperanza. ¿A cuántas conferencias las invitaron? ¿Y a dos, y entramos a cuatro. ¿Verdad, Choco? No, espérate. Lo limpado de esto es que el camión que nos estaba llevando tardó como 25 minutos en llegar del Town Center a donde era la conferencia de Sony. Y yo pensando, no manches, ¿y si no entramos? Nos vamos a quedar 2 horas allá afuera, porque no nos vamos a regresar. No, pero sí entramos. Y ahí fue donde nos topamos otra vez al equipo de Joyce y Cloud y a Luis de Animarte. Y ahí estuvimos. Aprendimos Alejandro otra también. Cosa. Aprendimos otra cosa. A robarle internet a Luis. Alex Castellanos también nos encontró. Igual a Alex Castellanos. Bueno, pero llegando al lugar donde era. Sí, de hecho, ¿ya no hubo selfies con Gus o todavía? Todavía, todavía. Espérense. Okay. Es que el primer día no estaba Gus, llegó hasta el segundo día. Okay. Pero entonces bueno, fue selfie con el equipo de Power Up. Güey, lo chistoso es que sí me los encontré allá también. Pero yo no sé si Alex va a decir la de su selfie cortada. Ah, esa la tengo que decir, pero esa pasó el martes. A ver, bueno, entonces, llegando a la conferencia. Llegamos a la conferencia de Sony, no estábamos invitados, pero hicimos cola. Igual había cola para los que no estaban registrados. Y sin ningún problema dijimos que conocíamos a la PR de Latinoamérica. Nos dijeron que no hay ningún problema. Nos pusieron nuestra pulserita y pasamos al evento más chido para mí en cuanto a conferencias. Habían aproximadamente, no sé, más de 12 puestos de comida, agua, refresco. Cerveza. Antes de las conferencias hay una fiesta que hace Sony, una pre-conference party, en las cuales pueden comer, beber y de todo en ese lugar. No, yo creo que ya a partir de eso me volví más fanático de Sony. O sea, gracias a Sony solamente desayuné y no volví a comer nada hasta el día siguiente. Ojo que como estamos contando la anécdota, desayunamos como a las 6:30 de la mañana. ¿Y qué fue el desayuno? Cereal. Okay. Y volvimos a comer hasta las... ¿A qué hora casi fue? Casi seis de la tarde en Sony. Esa fue de las más maratónicas, porque nosotros dijimos, bueno, no tenemos invitación a Sony, con los de Sony aprovechamos, vamos a comer algo y vamos a la conferencia en el Convention Center de donde es L3. Uh-huh. Ese era nuestro plan original y dijimos, pues comer. Sí, está en la zona de prensa y está en el stream. Sí, claro. Pero no, hay que ir, capaz que nos dejan entrar. Y sí, nos dejaron entrar. Okay. Y entramos a, creo que fue la conferencia más grande y la que, entonces, no se llenó, pero entraron, sí fue la conferencia más grande. Se hypearon, se durmieron, los despertaron, otra selfie con Power Up Gamers y acaba esa parte. Y entonces, acaba el lunes. Ajá. Ok, inicia martes, día 2. Empieza lo bueno, ¿por qué? Porque no solamente Nintendo va a hablar, sino que aparte ya están abiertos para prensa. Ellos ya pueden entrar al Convention Center y van a ver qué hay. A ver, sí, igual fue la. Empezamos casi con lo mismo, ¿no? El señor Kip otra vez se nos fue primero, por desesperado. ¿Pero esa vez por qué fue? Por desesperado, como siempre. No, esa vez sí llegamos juntos, ¿no? No, porque de hecho. No, ¿sabes? Sí, no llegamos. No llegamos juntos porque nos vimos en la sala de prensa y ahí fue cuando volviste a ver a Gus Rodríguez. No, ¿qué no fue el día que fue por mi paquete? Ah, sí, te fuiste primero porque tenías que ir al hotel. Tenía okay. que ir al otro buscar. Hotel de mala muerte donde no nos quedamos porque tenía que ir a buscar un paquete que yo había ordenado a Amazon. Iba a llegar allí. Bueno, el punto es que después ya... nos vimos en la sala de prensa, ahí nos topamos con... Pues tú nos viste allí y encontramos a los de Power Up. No, a los de Club Nintendo, güey. Estos eran Club Nintendo. Bueno, las mismas personas que trabajan. Bueno, pero es que ahí se pueden encontrar casi toda la prensa mexicana, vida y por haber. Bueno, nos encontramos a otros mexicanos y nos dispusimos a intentar entrar al evento de Smash, que nadie sabía qué onda. Güey, de hecho, ahí vamos pegados a los de Club Nintendo, a Pepe Sierra y a Antonio Rodríguez. Y sí, esa foto en la que salieron con el bus también estuvo padrísima. Gracias. Y según nosotros, bueno, es que estos dos son de Club Nintendo. Ellos deben de saber qué rollo con Nintendo. Pues vamos a seguirlos. Y ellos andaban igual de perdido que nosotros. Fueron a lo de Smash, no es aquí, es allá en el Town Center, en el Convention Center, pero de allá nos mandaron acá, no, es allá, entonces vamos para allá, no encontramos la sala por ningún lado, Pepe y Toño se separan y yo me voy con Toño y andamos buscando por todos los meeting rooms Y encontramos el de Nintendo y nos dijo el recepcionista, aquí está la transmisión, pero no es el evento. ¿Y dónde es el evento? No sé. Bueno, estuvimos dando vueltas, le pedimos a una de seguridad que nos pasara al booth de Nintendo. Y yo pasé con Pepe y Toño a donde estaban los booths antes de que los abrieran. Y para preguntar qué rollo con lo de Nintendo. No, es que no hay conferencia de Nintendo. Todo es digital. Y Pepe, no, pero el año pasado también fue digital y hubo una conferencia cerrada para prensa. Queremos saber dónde es esa conferencia. No, este año no hay. ¿Cómo que no hay? No va a haber. Pues no va a haber ni siquiera lo que hubo el año pasado. Pues lo que está en internet es todo lo que hay. Ah, les rompieron su burbuja, les dijeron, ¿saben qué, chavos? Huequen el ala, váyanse a ver otras cosas, que Nintendo nada más no. Ajá, y ya nos salimos todos agüitados, a verlo a las pantallas que estaban ahí en el E3. Ya ni tiempo me dio de regresar al teatro donde lo estaban transmitiendo en pantalla. Pero, ¿qué hiciste tú, Darryl? Pensé que ibas a decir, ya ni tiempo me dio de tomarme una selfie con el bus. Que no estaba justo, amigas. Bueno, después de la conferencia. Nosotros nos desviamos por otro lado y después de recorrer casi medio camino del West Hall al South Hall, nos encontramos con el teatro del Convention Center, donde ahí pudimos sentarnos cómodamente a ver la conferencia de Nintendo, porque pues obviamente no, ni siquiera fue en vivo, fue obviamente un video grabado, y ahí lo vimos, y ahí nos llevamos la sorpresa del E3, ¿no? El Zelda. Sí. Okay, Zelda, Kid gritó como loco igual que con Metal Gear pasado. Lo vi. Oh, bueno, a ver, entonces. Y de ahí nosotros pensábamos, porque de hecho así decía primeramente el correo de E3, que el evento iba a iniciar a las 10 de la mañana. Mentira, inició a las 12 del día. Hasta las 12 del día fue que abrieron las puertas ahí de los salones, ¿no? Para que podamos pasar y ya al fin poder estar en las salas de exhibición de E3. Entonces, primero buscaron como locos este ultra evento de Smash, al que, ojo, tenías que estar creo que registrado casi con meses de anticipación y que les dieron una monedita bastante cool y por ahí se de dos personas que entraron de colados, no sé cómo. Un saludo, ya saben quiénes son. ¿Qué probaron en este show floor? ¿Qué vieron durante este día? A ver, no me acuerdo. No, yo el primer día yo entré al South Hall y lo primero que vi entrando fue el booth de EA, donde veíamos a Titanfall, un espacio para Battlefield Hardline, un espacio de Dragon Age y de frente hasta el fondo estaba el espacio designado para EA completamente, para EA Sports. Donde veíamos FIFA, NHL y el PGA Tour. Que no sé tú, Darryl, pero yo me lo salté olímpicamente. Yo lo ignoré, ni me acordaba que estaba ahí. Y bueno, ya yo me dirigí por ahí, andaba con buscando a ver qué había interesante, ¿no? Pues todo era interesante, ¿no? Pero pues, dando vuelta a la izquierda, me topé con la tremenda estatua gigante del monstruo de Evolve. Que creo que sin duda fue, bueno, para mí, fue el boot que llamaba más la atención. Simplemente por esa mega estatua del monstruo de Evolve, llamaba muchísimo la atención. Sí, creo que era la más grande, ¿no? Incluso. Sí, era la más alta. Ni Microsoft, ni Sony, ni los de Destiny pusieron algo tan grande como eso. Sí. No, pero es que, bueno, ya es mucho onda de ellos, ¿no? Digo, de hacer estas cosas, que una empresa va a hacer una cosa gigante, lo vimos con Titanfall, ahora es Evolve, pero pues bueno, vamos a pasar a nuestro segundo corte musical para que pongan aquí un pequeño break, que tampoco se cansen ellos con el hype que se están autocreando y no se vayan a matar después porque sus traiciones están buenas. Vamos a ir a Alice in Chains con Wolf, regresamos. Thank you. para así vayan ya poniendo. Okay. Como estoy típico, bien. ¿No? Que entramos y estamos hablando de otra cosa. Sean bienvenidos todos de vuelta a este E3 Behind the Camera, una visita guiada por el show floor, impresiones, demos y más que nada anécdotas de amor, odio y por lo visto mucha, pero mucha traición por Darryl y Kit. Soy Mar Díaz. Y pues a ver, Darryl, ¿nos querías comentar cuál fue a tu gusto el peor boot de E3? Pues después de llevarse la sorpresa con esa mega estatua, mega estructura del monstruo de Evolve, pues en el boot de Evolve, ¿no? Y recorrer casi todos los boots, porque yo creo que sí me habré perdido de alguno por ahí. Habían unos que eran obviamente demasiado pequeños porque eran pues desarrolladores pequeños, ¿no? Había un boot ahí muy, muy divertido del indie de Indiecade, si no me equivoco, que va a ser un festival de juegos indie. Y desarrolladores indie, estaba muy colorido, bastante atractivo para hacer algo pequeño, ¿no? Y después de revisar todos los boots, yo creo que el premio al peor boot de empresas grandes, hablamos, no de empresas pequeñas, sí, claro. Se lo lleva Konami. Declaraciones fuertes. Tú veías incluso el boot de Indiecade, que es una empresa pequeña, si lo queremos ver comparado con Konami, y veías que era divertido, había demasiada gente ahí interactuando con los desarrolladores, el booth en sí te llamaba la atención solamente por lo colorido y por las estructuras que había, porque debo decir que el booth no era nada más para juegos de iPad o de Mac o de PC, sino habían juegos que eran como juegos de mesa o juegos de ocio y cosas así. Entonces eran juegos esas propuestas por mayor. Ajá, exactamente, esas propuestas de que no solamente era tecnológico, ¿no? Entonces, si tú comparabas ese boot de una empresa pequeña, entre comillas, con una empresa como Konami, que era nada más un cuarto blanco, bueno, por fuera blanco, ¿no? Con un mostrador blanco que decía Konami, con tipos ahí parados en blanco que decían Konami, y un espacio como un pequeño minibar donde solamente podías jugar PES. Ay, güey. Okay. Sí, Darryl, pero ¿leíste la hoja que te hicieron firmar en Konami? ¿Qué podías jugar? No, realmente era lo único que podías jugar y yo creo que sí, por mi parte se ¿pero lleva... ¿Pero no estaba ahí junto Devil Within o no? No, de hecho estaban juntos. Sí, pero no están juntos, con eso de que son blancos todos, a lo mejor. No. Pero créeme que hasta el pequeño espacio que tenía Devil Within estaba mucho mejor, porque tenía... Ah, bueno, pero es que tenían un cerebro ahí, o sea... Pero eso lo veías adentro, no lo veías por fuera. Tenían una dinámica chida en Devil Within, que te tomaban una selfie. Te tomaban una foto, sí, una selfie, sí. Con Gus Rodríguez y... Te tomaban la foto y la sustituían en la portada del juego. Entonces te daban tu foto así como si tú estuvieras amarrado con alambre de púas. Estaba chido eso. Okay. Pero entonces, a ver, ¿fue tan malo como para ganarle a esta mega pantalla que solamente pasaba videos? Creo que era de Skylanders los videos. Muy mala. Hijo, bueno, ya. Bueno, a ver. Mí, no sé qué opine Kit, que ahí va a defender seguramente a Konami por Metal Gear Solid. Pero para mí fue el peor boot, y no lo digo yo, lo dicen varios de la prensa mexicana y otros medios que por ahí leí en internet, que sí decían que era el peor boot en cuanto a atractivo, ¿no? O sea, y además estaba escondidísimo el boot de Konami. ¿Yo? O sea, tú podías pasar a un lado y si no veías que decía Konami, no le prestabas atención. Yo rescato ese boot por dos cosas. Una, afuera estaban las fotos de Big Boss y de Shaharazla. Y y dentro estaban la foto de todos las versiones que ha habido de Snake, desde MSX hasta Big Boss ahorita. Y eso que no entré a Darryl. Bueno, el peor boot para mí, aparte de lo que dijo Darryl, porque pues no se me hizo tan malo como el otro, fue el de PlaySeat, de los que alcancé a ver. PlaySeat es una compañía que se dedica a hacer asientos para que tú juegues, ¿no? Ya saben tienen bocinas que vibran, que le puedes poner los controles. Estaban muy rifados los asientos, rifadísimos. Había uno que tenía tres pantallas, el volante, los pedales, la palanca de cambios, y había otro que tenía conectados un joystick de avión y la palanca para la velocidad del avión y los pedales, todo. Bien rifado. Solo había dos asientos. Wow. Y no te dejaban probarlo a menos que tuvieras cita. Y nosotros llegamos a la cita porque era la primera que teníamos ese día, a las 10 de la mañana. Mm. Vengan en 2 horas a jugar. No, bueno. Oh, okay. Entonces, como dato curioso, ustedes van a una, deshuesadero y compran uno y le ponen bocinas, le sale más barato. Ah, bueno, pues. No, y ahorita que dices eso de las citas, yo quiero decir algo que va a sonar muy feo, pero es realidad. Qué feo eres. No por el hecho de que tengas una cita, quiere decir que la empresa con la que tienes la cita sepa de ti. Porque me tocó varias veces que llegaba y simplemente nos decían, ¿citas? Ah, sí, pasa. No tenían okay. Ni un registro, no sabían, creo que ni qué era una cita, y creo que ni saben que tienen contratado gente de PR. Me tocó en Microsoft eso. Ah, o sea, guau, wow, o sea, te lo creería de empresas pequeñas, pero wow. No, en Microsoft tenía el correo, se lo estaba enseñando a la chica y me dice, no, ajá, no estás, pero vamos a meterte, ¿te quieres ver Forza o no me acuerdo cuál era el otro juego? Y yo, pues Forza, pues ya, ¿qué más da? Pero sí, no estaba, y tenía el correo de ellos. Wow, bueno, pero ahí yo creo que eso más que nada por el bonche de gente que anda a recibir. Sí, me imagino que... Porque, que sí. A ver, ahorita que están diciendo esto, tengo entendido que nuestro jefe PR Choco los envió a una o a dos citas a Boots que estaban en la dimensión desconocida. Exactamente. A ver, ¿cómo fue eso? Tenemos que darle... Yo creo que me pasó más a mí que a ti, Alex, no sé. A mí me pasó una vez. A mí me pasó como 3 o 4 veces. Ajá. Que ahí, aplausos de pie, el Oscar para el señor Choco. Sí, güey. Que nos mandaba, bueno, a mí por lo menos me mandó a Boots que ni siquiera en el mapa existían. O sea, ni en el mapa físico impreso, ni en el mapa interactivo. Wow, que teníamos la aplicación de L3 hasta eso. Exactamente, y habían hasta pantallas gigantes ahí, como a veces hay en las plazas. Bueno, yo he visto en plazas acá en México que hay una pantalla donde tienes un mapa interactivo así enorme en una pantalla. Ahí habían también, y ni ahí salían. O sea, tal vez, incluso me pasó que ni la gente donde se supone que estaba el boot, por ejemplo, me pasó con una empresa, no recuerdo el nombre, pero se supone que estaban en Sony. Yo llegué a Sony, pregunté, ¿conocen esta empresa? ¿Qué es eso? ¿Es un juego o es una desarrolladora? Bueno, no saben. Me avancé unos metros, pregunté a otro. No, no sabemos qué es eso. ¿Es un juego o es una empresa? Y así, y así, y así, y así. Exactamente, por las referencias que nos daba, aquí como dice Choco, las referencias que daban eran muy tontas tal vez, que preguntabas algo y nadie sabía ni siquiera cómo se llamaba ese boot o dónde estaba, ¿no? Eso me pasó a mí con Ripstone, que hasta la fecha no sé si es juego o es compañía, pero está en la sección de PlayStation Vita. Voy, disculpa, Ripstone, no, ¿qué es eso? Quizás sea de PlayStation 4, y yo, no, me dijeron que en la sección de PlayStation Vita, no, pues, no sé. Me pasé al otro lado de la sección de Vita y le pregunté a otra señora, no, pues no sé, pero allá hay información. Fui a al registro de prensa. No, pues no sabemos, ajá, pero tienes una lista de cosas. Sí, pero no está. Fui a los meeting room. No, pues no sé dónde está Ripstone, pero te puedo llevar al registro de prensa y ahí te pueden decir. Y yo, no, vengo de allá. Nadie me supo decir dónde estaba Ripstone. Esa fue la única que... Bueno, de hecho, Ripstone, hasta donde yo recuerdo, Ripstone son una desarrolladora porque Stick It to the Man es de ellos. Ah, por eso. O sea... Y nadie sabía, güey. Tú me hubieras dado más orientación que ellos. Ellos me estaban diciendo si era juego o si era compañía. Ok, a ver, gente de E3, necesitan hipsters que conozcan estos juegos, en serio, si no... Sí, yo creo que era la sección de indie. No, yo creo que las empresas necesitan decir o mandarte una foto física o una foto donde diga, aquí estamos, te señalen un puntito y te digan, aquí estamos. Porque wow, realmente es muy difícil encontrar a empresas... que tal vez ni el que lo fundó sabe dónde están en el E3, ¿no? ¿Te imaginas? Es, ha de ser un mar gigante, ¿no? Pero, a ver, creo que saber cuál va a ser su respuesta, más que nada la de Kit. Pero, ¿cuál fue el mejor Buda a su gusto? Nintendo. Nada, no es cierto. Mm-hmm. Pues yo creo que nada más por la estatua, me gustó mucho el Lake Wolf. Pero fuera de eso, yo sí me iría por mi fanatismo y decir que Nintendo. Nintendo. Yo diría que... A ver, pues díganme, ¿qué probaron en Nintendo? A ver. Smash. Y gané dos camisas en dos jugadas. Ah, sí, porque Darryl, si no lo saben, se puso a contrabandar camisas de Smash y las anda vendiendo por $500 y así ahí en eBay. Oye, son edición E3. No cualquiera las tiene. No cualquiera, solo los 12,000 personas que se la ganaron. Ok. No, pero bueno, yo recuerdo que el primer día en los espacios que tenía libres o que no encontraba las empresas que estaba buscando, yo me dirigía directamente a Nintendo. Al llegar a Nintendo, para mí fue impresionante ver a la empresa que pues conozco desde los 6 años y ver ahí pues toda la pantalla enorme para jugar Smash, los paneles de pues con los personajes de Smash. Habían aproximadamente, creo que si no me la memoria no me falla, habían 12 Wii U's para jugar solamente Smash, de 4 personas. Estaban disponibles tanto el control de cubo como el gamepad, que creo que nadie jugaba con el gamepad. No, nadie. Gente, si usted juega Smash con gamepad, no merece siquiera tocar un Smash en su vida. Estaban, habían como, no sé, unos 8 3DS. Sí, lo has probado. Para jugar Smash de 3DS. Que de hecho solamente estaba, según yo, solamente estaba disponible la versión de pelea, no estaban disponibles los minijuegos. Los calabozos. Ajá, exactamente, no recuerdo. Estaban boots para jugar Hyrule Warriors, Splatoon, Bayonetta, y creo que Just Dance 2015, 2016, ya ni recuerdo qué año. El de Yoshi también estaba. También habían. ¿Pudieron jugar ese? ¿El de Yoshi? Wally World, ajá. No. Yo. De Nintendo yo jugué Smash de Wii U, jugué Splatoon y jugué Hyrule Warriors. ¿Qué tal Hyrule Warriors? Tú que eres fan de Zelda, tienes un tatuaje de eso, a ver. Es que eso no es... No, la neta... Inténtame vender el juego. ¿Te gustan las películas de chinos voladores? Depende. ¿De qué? Sale Link. No sé, chino volador, ¿no? No, es que depende de chino volador. Pues es una skin de Zelda en realidad, porque tiene muchos guiños a Zelda, pero no puedes considerarlo un Zelda. O sea, hasta le intentaba meter un poquito de ese rollo de Dungeon Crawler, porque desbloqueas cierta área y abres un cofre, ¿no? Y el cofre trae un ítem, las bombas, era en el demo. Uh-huh. Pero nada más es para hacer la sensación de que abriste un cofre y salió la tonadita y Link levantó el ítem. Porque solamente está como es fanservice. Un Dynasty, sí. Warriors con skin de Legend of Zelda. Ajá, exactamente. Uh-huh. A mí ya murió. A mí lo que yo quiero decir que a mí lo que no me gustó de Hyrule Warriors era, no sé tu opinión, Skid, pero el demo tardaba aproximadamente 10 a 15 minutos. Entonces, ajá, si tú hacías cola como los mortales para jugar, y a mí me tocó, habían solamente 2 personas, tuve que esperar casi media hora para poder jugar. Ajá. Y ya por el hecho de esperar esa casi media hora, odié Hyrule Warriors, lo odié hasta nomás. ¿En serio? ¿Y además, que se aventó 15 minutos jugando eso? Digo, sí, este es ese error de casi todos los hack and slash, pero en cuanto a Dynasty Warriors, llega un momento después de 10 minutos en el que es... Aprieta un botón, muévete, aprieta un botón y ya. Es que eso era todo el demo. Press X to win the game. Ajá, y ya, o sea, neta había gente que se aventaba jugando todo eso. Wow. Ellos sí les debieron dar una playa. No, no lo tenías ni que matar a todos. Te podías matar hasta desbloquear la puerta y ya seguirte. O sea, los podías dejar ahí vivos. No importaba. Pero no, había gente que se ponía a matarlos a todos. Y yo, no. Muévanse. De hecho, la chica te decía, no les hagas caso a estos, solo ve y haz la misión. Ajá. Bueno, pero si hay gente que se pone a cortar el césped en Zelda durante 3-4 horas. Ah, un detalle ahí curioso que me dijeron cuando estaba probando el juego, le pregunté que si con cuál saltaba. Y me dice, no saltas. No salta. Y yo, nunca okay. saltado. No, no saltas a voluntad, me dicen. Pero saltas cuando estás haciendo los poderes. Pero el hecho de que Link no salte fue una petición que hizo Aonuma. Aonuma dijo que Link nunca ha saltado y aquí y que por favor tampoco salta. Ajá. Sí, de hecho no. Pero pues ese es su típico rodadita para correr, o corría al fin. Pues sí corría, o sea, pero no hay un botón tampoco para correr, o sea, es vas caminando y si caminas por, no sé, 10 segundos empieza a correr. Okay. Porque ya sabe que va muy lejos. Sí, de hecho. Bueno, entonces, a ver, en Sony, ¿qué pudieron probar? Vamos con las empresas grandes. ¿Qué pudieron probar en Sony? Yo no probé Sony. Yo tampoco. Ok, Sony odia a estas dos personas, está con Christy, mala suerte. Pues es que yo la única cosa que quería probar en Sony, había una cola enorme y ya se me quitaron las ganas de probarlo, y era Destiny. No, bueno, ya. Yo, sí, había una cola enorme para probarlo y nada, sí, había cosas más interesantes. Si yo jugué PlayStation en el E3 fue por Atlus. Porque sus juegos los tenía en Play. Y no sé cuál más. Yo también tenía muchas ganas de jugar Destiny, pero no, bueno. Y me formé. No me formé. Me puse a ver Morpheus. Uh-huh. Y yo, le voy a entrar. Y no. Vi que no estaba tan larga la cola. Y me fui acercando. Le daba la vuelta al put. Y yo, no manches, si hay dos nada más. No. Ya bueno, dos horas aquí haciendo cola para, o juego para un demo de 5 minutos, yo creo. O juego Morpheus o juego otras 10 cosas. Bueno, entonces Sony estaba... Gracias, no, durísimo. En Microsoft. Darryl. Se murió. Sony ya lo vino. Christy llegó y se lo llevó al calabozo junto con Cosmo para que mañana lo digamos en 9 bits. Entonces, sí, 9 bits, no se lo pierdan. Sí. Ok, Darryl, ¿qué probaste en Microsoft? ¿Tú qué pudiste ir? Pues ahí el buen kit no fue invitado al After Hours. ¿Dónde, o sea, ¿viste a Mayor Nelson drunk? Nah. Pero ahí creo que igual aprendí otra cosa. Que lo mismo que en Sony, ¿no? Desayuna y en cuanto veas un boot que tiene comida, atáscate de comida. Una buena idea. Es en serio. Y aprendimos otra cosa. Puedes comer en Los Ángeles con $3.50. Ese es cierto. Y son hot dogs que realmente saben a hot dog. No como las cosas que vemos acá en México que saben a plástico. Sí. No son perros, literal, ok. No, de hecho, comer, era $2.40, el otro fue la bebida. De un dólar, ajá. Okay. Bueno, yo en el After Hours pude probar Evolve. Está bastante, bastante bueno. Está un poco raro porque se juega de 5 personas, es 4 contra 1. Sí, muy a lo Left 4 Dead. Sí, pero está interesante. Digo, pues ahí teníamos el chat local, las 4 personas que éramos del mismo equipo nos conocíamos y medio intentamos hacer una táctica que falló muchas veces. Pero el juego en sí está bastante interesante. Ahí espero hoy en la noche o mañana tener el hands-on para que lo puedan leer. Me gustó mucho. No sé si vaya a vender bastante como esperan, pero me gustó bastante el juego. Creo que el juego que se llevó la noche para mí con Microsoft fue Sunset Overdrive. Sí, era, a ver, ¿lo pudiste probar? ¿Qué tal? Sí, sí. Y era impresionante ver, bueno, pensar o imaginar la cantidad de dinero que Microsoft le invirtió a ese juego. Si vieron la galería. De plano. Si vieron la galería que subimos en la mañana a la página. Hay una foto donde vemos un globo de Sunset Overdrive, así, desde arriba, ¿no? Bueno, desde abajo lo veíamos nosotros. Uh-huh. Ese globo ocupaba casi todo el techo de la parte central de Los Ángeles, del Convention Center. era impresionante. Además, en la sala de estar antes de entrar al South, Hall, había un micrófono que si te acercabas, podías decir una tontería y te contestaba una voz de Sunset Overdrive. Entonces, habían demasiadas cosas que te hacían referencia a Sunset Overdrive. Yo lo pude jugar, está bastante divertido. Recuerdo que ahí jugamos 8 personas, dos de ellos eran los desarrolladores y uno de ellos pues nos dirigía por medio del chat de pues qué oleada viene, qué se supone que debíamos hacer. Y a pesar de que él decía, chavos, vivos, la siguiente oleada es más difícil. Nunca realmente me sentí que fuera difícil, pero es bastante divertido. La manera, no sé, okay, cómo... A ver, pero ¿sí? El juego es de Insomniac Games. Es cierto que sí se siente como, juntemos nuestros mejores juegos y hagamos una exclusiva para Microsoft. Me gustó el juego. O sea, fuertes declaraciones. Pues sí. Es que no quiero decir que sí, pero tampoco lo voy a dejar a la incógnita, ¿no? Yo creo que si pueden probar el demo, si es que llega a haber un demo antes de que salga el juego, pruébenlo. No es un juego para jugar de una sola persona, eso hay que dejarlo bien claro. Pero sí es un juego que te va a hacer pasar un buen rato. Tal vez a cierto punto el replay value va a ser un fracaso o ya se va a devaluar, ¿no? Pero es bastante bueno el juego, es bastante divertido, sobre todo porque pues lo juegas entre amigos, ¿no? El hecho de estar vacilando, de estar ahí quitándote los puntos, porque pues también eso es lo importante, ¿no? Al final de las oleadas, el que haga más puntos es el mejor, ¿no? Pero es un buen juego, a mí la verdad sí me gustó, y en lo personal de lo que pude probar en Microsoft, es lo que más me gustó. ¿Por qué? Porque lo demás era The Crew, que ahí tal vez en un ratito se publique el hands-on. A mí no me gustó The Crew, que es para mí es una vil copia de Need for Speed. Sí, claro, digo, estoy seguro que Ubisoft y EA nomás presentaron juegos de deportes o un Assassin's Creed. Estaba Just Dance, estaba los nuevos personajes de Killer Instinct y el título más tonto de juego que tiene Capcom ahora, y creo que lo va a tener por mucho tiempo. También estaba ese juego, el DLC para Dead Rising. No, dilo. No, pero ese se ve con onda y no vamos a decir porque no me acuerdo ni de la mitad del título. Vamos a buscarlo. Super Ultra Hyper Mega Dead Rising 3. No me recuerdo que es Alpha Edition X. Champion, sí. Exacto. Bueno, ese juego estaba allí, yo lo probé, no me gustó. Estamos no seguros que si Choco hubiera ido, no hubiera salido de Just Dance. No, y de hecho habían chicas bailando Just Dance, así que... Entonces tampoco yo hubiera salido de Just Dance, pero... y de hecho si ibas solo, bailaban contigo. Ah, qué triste. Pero ambos tienen novia, así que pasemos a... Vamos a hacer... No iba, güey. Una última anécdota, porque ahí sí quiero que... Reset 1 y Reset 2 nos digan qué pasó en el salón. Pero ya va a terminar. Tengo que decir. Guárdala para mañana. No. Crea hype para el podcast de mañana. Crea hype para el podcast. Bueno, solo voy a ver. Para que lo escuchen mañana, solo voy a decir que aprendí otra cosa. Mientras menos esperanzas tengas de ver a alguien, más te lo vas a hacer. Ahora sí, cuenta lo que ibas a contar. Ah, lo de Reset 1 y Reset 2. A ver, sí, creo que toda la audiencia lo quiere saber. Bueno, en pocas palabras, ahí el paquetero, como también le pusieron el sobrenombre a Kit. ¿Por qué? Porque desde que terminó andaba con su paquete de Amazon, entonces todos lo estaban jode y jode con que ya iba a entregar su paquete a algún lugar. 4 horas cargando esa onda, bro. 4. Nos dispusimos a irnos al Walk of Fame en Hollywood y pues ahí tonteando nada más, ¿no? Platicando y viendo cosas hasta que por fin, después de un gran rato, ahí el señor paquetero se decidió irse y nos quedamos Memo Hierbas, Fernando y Giseli de Joystick Cloud, Luis de Animarte, Lars y yo. Pero todos teníamos apodos. Sí, todos tenían apodos. Memo le había puesto apodos a todos. De hecho, yo, bueno, a mí me puso apodos hasta el último día, afortunadamente. Así que no estuviste tan solo. Sí, pero a ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, entrando a Hollywood, íbamos a ir al Hard Rock. Habían unas chicas ahí que Fernando y yo teníamos la duda de si era nada más para que te tomes una foto o era para algo más. El caso es que alguien ofreció $1 por ahí y yo dije, bueno, pues me voy a tomar una foto con ellas. ¿Por qué? Porque el día que llegamos Hit y yo, mi tía nos llevó a Hollywood y también estaba ahí a las 12 de la noche. Y también habían cosplays de Batman, de Spider-Man, de los cuales te tomamos una foto y tú les dabas, pues, ya si quieres $1, $2, lo que usaras, ¿no? Y yo supuse, bueno, están disfrazadas, supongo que es la misma mecánica. Entonces, se toma la foto y yo no me di cuenta que el señor Memo Hierbas grabó un video, del cual le dio el nombre de... fuera del lugar totalmente. A ver, el video se llama Reset MX nos enseña cómo comprar chicas en Hollywood. Tutorial número uno. No. Sí, o sea, ahí sí fue un totalmente fuera de lugar el fuera del tema el video. Ah, el, qué cosa. Pero bueno, como yo dije, yo sé en realidad lo que pasó y de hecho todos lo saben, pero pues es internet, así que podemos esperar todo, ¿no? Y pues exactamente, ya después de la foto, resultaba que una de las chicas dijo, no, pues fíjate que en realidad son $20 para cada una. Y yo dije, ¿a cómo? Dije, sí, es que pues ya sabes, tenemos que mantener una familia y bla, y bla, y bla. Y yo dije, ah, a ver... Entonces en el video se nota que yo volteo a ver con cara de ¿qué pedo? Pues realmente lo único que hice fue sacar otro dólar y dije, lo siento, es lo único que tengo. Y fue que di $1 y ahí es donde ya aparezco en la grabación hablando y diciéndole a yo pues con la cara así de no mames. Qué pedo, o sea, a $20 por persona, por una bendita foto, dije no, y fue ahí que yo le decía a Memo, él me preguntaba, ¿qué se siente que no se quede bla, bla? Y yo le decía, vámonos, ¿qué es eso? Y ya, entramos al Hard Rock, y fue ahí que les expliqué qué estaba pasando y todo el pedo, y yo les dije, güey, cuando salgamos acá, corriendo, no quiero que me asalten, no quiero que me quiten mi dinero. Vamos, porque no sé, o sea, ya nos habían dicho que igual Hollywood de noche no es muy bonito que digamos, entonces ya como que entró ese pequeño temor, ¿no? Pero esa es la historia detrás del video de Memo y Red. Ok, Kit, ya, porque vamos a acabar. Una anécdota que quieras contar así, la mejor para ti que te haya ocurrido. Yo cuando llegaba al hotel, llegaba a cenar, a vaciar mi celular de todos los videos, acomodar algunas cosas, preparar las entrevistas del día siguiente o el calendario, dependiendo, y intentaba dormir temprano. Pero Daryl y Lars, que no tienen amor propio, les valía gorro el mundo y se desvelaban hasta las 3, 4 de la mañana. Al día siguiente los tenemos que levantar a las 7. Entonces ellos se ponían a grabar un podcast para Play Reactor. Yo parecía al fondo jetoncísimo. Sí, porque se les ocurrió grabar. De hecho, esa vez fue muy chistoso porque yo estoy en exámenes, entonces no tenía que dormir. Entonces dije, ah, mira, están estos cuates. Y vi que iba a estar Darrell. Dijo, a ver, ¿qué van a hacer? Voy a preguntar qué está haciendo para ir en el programa. Y empiezan. Y entonces Lars se agacha, no sé qué recoger. Y se ve quita, todo dormido. Con razón decían que tenían una botarga en ese show. No, bueno. Sí. Y al día siguiente yo me levanto y grabar un podcast. Sí. Y ya fue cuando vi la foto y yo, ¿the fuck? O sea, todo el cuarto para ustedes. Y se les ocurre grabarlo ahí. pero cabe destacar que era el lugar mejor iluminado. Ah, no, qué consuelo. Ah, no, y además nosotros humildemente le pedimos a Kit que no se durmiera y se quedara con nosotros a grabar el stream, ¿no? A la 1 de la mañana. Simplemente no le importó y dijo, voy a dormir. Dicho y hecho, medio minuto después ya estaba dormido. Es neta. No, era para impresionante. Para que se den cuenta que Kit sí fue a trabajar y Darryl, a ver qué hacía, ¿por qué? No, es que te juro que era impresionante. El momento en que Kit decía, voy a dormir, era en serio, o sea, no era broma, no era y voy a intentar dormir, era voy a dormir. O sea, se desconectaba del mundo totalmente. Sí, porque en el stream estaban gritando y, o sea, sí. Que no se han despertado. No, y no me desperté y al día siguiente todavía les pregunto si grabaron podcast. Pues nunca me enteré si grabaron o no. Oh, wow. Pues ya sabes. Pero ya ven, uno se fue a trabajar, el otro a lo mejor y no vuelve ahí. Ay, pero bueno, ahora sí. Que la... De hecho. Ya. Exactamente, yo soy el suertudo. Sí. Mañana sabrán por qué. Sí, bueno, pues se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Gracias por habernos escuchado. Recuerden que pueden seguirnos en resetmx.com @resetmx, facebook.com/reset.tv. Aldo, te agradecería mucho que saludaras y despidieras a todos los que nos aguantaron aquí en el chat, que estuvieron hablando de selfies, de Gus, ahí a Choco que se puso a bailar. Ajá, a ver, nada más un momento rápido. Sí, sí, claro. En el que checo quiénes son. O sea, al parecer tuvimos más gente porque tus anécdotas como que llamaron mucha gente y tenemos ahorita cerca de 20, 30 personas. La verdad, ahorita no voy a decir todas, o voy a decir a los más activos: a Tom CK, Choco Chocorito, Dark Monster, Goku, Kid BG, Lost in House, el buen Miklante Kutli que siempre está ahí, M. Medina y Sources. Wow, bueno, pues ahí está Hellfish, ahí están todos los demás. Ya ven para qué no planean, porque por ahí quieren que les ayuden, quieren, se roban temas, pero ya ven, chavos. aquí sí se trabaja, no se va a E3 nada más a divertirse. No, okay. Se va a pagar $20 por foto. No se va a dormirse para aparecer en un podcast gratis. Sí. Pero bueno. Y sobre todo, aprendan algo. No sean excesivamente puntuales. Sí. Oye, de hecho, se la pasa bien. Después del podcast, al día siguiente en el evento, a Darry le pedían fotos de porque creían que era un zombie del Sunset Overdrive. Neta, güey. Así andaba muriéndose del sueño, el güey. Sí, bien mal está. Y son dos lecciones: no sean puntuales y no busquen encontrarse a alguien, ¿verdad, Kit? Y la segunda, aprendan a comer una vez al día. Acostúmbrense. Si son freelance, ya le hicieron en E3. Exactamente, muy buen punto, Omar. Pero bueno, gracias a Darryl y a Kit por habernos acompañado. Aldo, muchas gracias por habernos apoyado. ¿Cómo no? Bueno, ya. Recuerden que mañana vamos a tener a las 9 de la noche 9 Bits, ahí va a estar Christy y un sinfín de gente random, porque no sé a quién va a imitar esta vez Cosmo sus voces. A lo mejor Aldo, no sé la verdad. Después Alan con el Push Start, ahí el Push y el Start va a tener de invitado a Kit otra vez, van a dar mucho más de lo que ya se dijo aquí, porque E3 aún no ha terminado por estos chavos, todavía les falta contar mucho, muchas selfies de Gus Rodríguez. Bueno, pues por mi parte fue todo. Mi nombre es Omar Díaz, el Zombie Team les agradece el haber escuchado el Lounge y nos vemos en 3 semanas. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Red Dead, el punto de encuentro combo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchenos en www.resetmx.com